Somos la evolución del estilo cuartetero, pero seguimos siempre el camino que marcaron aquellos legendarios personajes que pasaron por este hermoso grupo al que hoy representamos. Los años han pasado, pero siempre procuramos tirar ondas actuales, a eso nadie va a negarlo. Estamos orgullosos de estar siempre renovados, porque aprendimos bien de aquella escuela que dejaron. Porque fuimos consecuentes, estamos vigentes, pero todo lo debemos a nuestra gente. Porque fuimos consecuentes, estamos vigentes, seguiremos a la lucha siempre, siempre frente. Porque fuimos consecuentes, estamos vigentes, pero todo lo debemos a nuestra gente. Porque fuimos consecuentes, estamos vigentes, somos príncipes por siempre, gracias a ustedes. Somos la evolución del estilo cuartetero, pero seguimos siempre el camino que marcaron aquellos legendarios personajes que pasaron por este hermoso grupo al que hoy representamos. Los años han pasado, pero siempre procuramos tirar ondas actuales, a eso nadie va a negarlo. Estamos orgullosos de estar siempre renovados, porque aprendimos bien aquella escuela que dejaron. Porque fuimos consecuentes, estamos vigentes, pero todo lo debemos a nuestra gente. Porque fuimos consecuentes, estamos vigentes, seguiremos en la lucha siempre, siempre frente. Porque fuimos consecuentes, estamos vigentes, pero todo lo debemos a nuestra gente. Porque fuimos consecuentes, estamos vigentes, somos príncipes por siempre, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Corazón!